Estamos recibiendo en este momento a Gabriel Gómez, diexista, que ha conversado varias veces con nosotros aquí en Mañanas de Radio, en este Día Mundial del Radio Aficionado. Y bueno, Gabriel, buen día. Queremos conversar contigo de muchas cosas y también sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, Marcelo, Hernán, María Los Ángeles, a todo el equipo de la radio. Vaya, en este Día Mundial del Radio Aficionado, el saludo para ti y para todos también los que nos están escuchando y llevan adelante esta tarea tan importante. Y como te decía, en un momento en el que el mundo mira a Ucrania y a Rusia, al conflicto, y con todo lo que conlleva la importancia del radio aficionado, ¿no? ¿En qué contexto podemos colocar esa tarea en lo que está ocurriendo hoy? Bueno, perfecto. Bueno, primero el agradecimiento por el saludo, ¿verdad? Por esta fecha tan particular. Bueno, el contexto de los radioaficionados. Siempre que hay un conflicto, los radioaficionados están presentes de una u otra forma. Tal vez no de la forma más diplomática, ¿verdad? Uh-huh. Porque si bien la radioafición nos inhibe de hacer comentarios políticos, religiosos, futbolísticos, no es lo aconsejable y está en los reglamentos, ¿verdad? Ya no sabía eso. No sabía. La idea, María Los Ángeles, es tener una convivencia, digamos, más empática para con todos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, son temas que se procura no hablar, claro, para no generar rispideces, conflictos. Pero bueno, evidentemente cuando las personas, porque obviamente el radioaficionado es un individuo, atraviesa este tipo de situaciones, como lo fue en el 82 la guerra Malvinas-Falkland, ¿no? Donde los radioaficionados interferían mucho también las comunicaciones desde Argentina hacia el archipiélago. De igual forma, y a pesar de los avances tecnológicos, hoy en día, en este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, también se da la participación de los radioaficionados, procurando, en alguna forma, interferir las comunicaciones militares, particularmente de Rusia, por estar en territorio de Ucrania, ¿verdad? Está la facilidad de estar en el territorio ucraniano, entonces eso permite una interferencia más cómoda. Claro. Y por otro lado también el interceptar frecuencias, porque ha pasado, yo no creo que sea por una desinteligencia de los militares rusos, pero no sé por qué al inicio de la entrada de los tanques rusos y de tropas rusas se utilizaron frecuencias abiertas, es decir, frecuencias no encriptadas, que permiten que cualquiera, con cualquier radioaficionado, cualquiera que tenga un equipo de comunicaciones, puede captar esas comunicaciones, ¿verdad? No sé por qué el ejército ruso lo hizo, ¿verdad?, en los primeros días, y bueno, le trajo aparejado consecuencias negativas, ¿no? Evidentemente, porque muchas de sus maniobras y de su avance era, escuchado por radioaficionados ucranianos y por el propio ejército de Ucrania, y bueno, iban como al mismo ritmo en la jugada, ¿no? Hasta que, bueno, se pasó a encriptar las comunicaciones. Primero, yo pensé desde acá de Uruguay que era un tema de inteligencia, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a tirar información que no sea correcta. Contrainformación, seguro. Exacto. A mí me parecía eso. Después, por algunos enfrentamientos que se dieron y una detención que hubo en el convoy, inclusive, y demás, de ingreso de tropas rusas, empecé a darme cuenta de que no, de que en realidad se estaban utilizando comunicaciones no encriptadas, y bueno, eso después se subsanó y pasamos a otra etapa en la modalidad de las comunicaciones, ¿no? Claro. Y esto, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no?, donde estamos hablando de los rusos, los ucranianos, nosotros al final tenemos un audio que vos nos pasabas, un momentito ahí para pasar, donde hablan en ruso y en ucraniano, no sé, o solo en ucraniano. ¿Cómo saben ustedes lo que dicen? ¿Qué piden? ¿Colaboración de otros radioaficionados? ¿Cómo haces para saber lo que están diciendo? Bueno, hay algunos foros, María Los Ángeles, que tienen que ver con este tema y que tienen que ver con el traducir estos mensajes que se escuchan a través de las ondas de radio. Entonces, recibimos la parte cruda, digamos, de la comunicación, pero también digamos, el pasaje al idioma español de estas comunicaciones rusas y ucranianas, ¿no? Evidentemente, esto lleva a toda una guerra también que hoy en día se desarrolla en el plano informático y tecnológico, sí, de cara a las comunicaciones, pero también de cara a lo que es la interferencia deliberada de determinados sistemas. Pero también, por ejemplo, el otro día asistíamos con horror, ¿no? A un ataque a través de la localización de un celular que transmitió un mensaje desde un lugar, se ubicó ese teléfono y se atacó la persona y el entorno, ¿verdad?, donde ese teléfono realizó una emisión. Esto ya lo habíamos visto también en el Golfo Pérsico, ¿no? Claro. En Medio Oriente, cuando algún integrante de grupos no deseados, por así decirlo, de Occidente, le llegaban a activar hasta la cámara del teléfono celular, ¿no? Cuando estaban haciendo una llamada. Entonces, por un lado tenías la voz, la identificación de la voz de quien hacía la llamada, que te da un alto porcentaje según los bancos de datos que Estados Unidos tiene, y al activar la cámara también te da un registro facial con un alto porcentaje también de certeza sobre quién está usando el teléfono, y de allí con un dron y un misil teledirigido te atacan en cualquier lugar, ¿no? Entonces, si bien estamos hablando de ese tipo de tecnología y de aviones que hoy son hackers, porque hay aviones que están volando sobre el territorio ucraniano, de uno y otro lado, ¿no? Del ejército ruso y del ejército de Ucrania, que se ve muy favorecido por todo lo que ha sido la logística de la OTAN, ¿no? Claro. Que hoy en día interfieren en comunicaciones, ya no solo misiles que pueden venir, digamos, guiados por ondas de radio, sino también teléfonos, señales satelitales de televisión, señales de radio, en un resurgir también que ha tenido la radio. Nos decías, preparando esta salida tuya, que la OTAN está instrumentando servicios de radio y televisión desde el Servicio de Operaciones Psicológicas de Estados Unidos, desde el aire, y esto para transmitir por radio y televisión. Digo porque uno puede pensar, cuando son en el espacio del radio aficionado, al que accede solamente el radio aficionado, es una cosa. Cuando ya van a transmisiones de radio y televisión, en este caso desde el aire, se apunta mucho más masivamente, ¿no? Sí, hoy en día hay unas transmisiones que se han reactivado. Recordemos, en tiempos de la Guerra Fría había todo un enfrentamiento en ondas de radio, ¿no? Entre un bloque y el otro, ¿no? Entre Oriente y Occidente, por así definirlo. Luego de que la Guerra Fría concluye y que, bueno, hay determinados cambios en la ex Unión Soviética, las primeras provincias bálticas y todo el desencadenar que tuvo hasta el desmembramiento de la Unión Soviética, algunas emisoras como Radio Free Europe, Radio Liberty, fueron dejando de transmitir porque ya no tenían un interés político sobre lo que era la ex Unión Soviética. Claro. Entonces, inclusive se derribaron antenas, complejos de antenas, se dinamitaron y se vaciaron las instalaciones en Europa porque ya no tenían mayor interés. Hoy en día se están reactivando algunas de estas transmisiones con mensajes, hacia Rusia, propagandísticos, con destino a la población rusa, pero también a la población de Ucrania, desde el punto de vista, según los europeos, de información, ¿no? Lo cual puede ser entrecomillado, ¿no? Pero, por ejemplo, la BBC de Londres ha reactivado servicios en ucraniano y en ruso. En ruso también lo ha hecho Polonia, que ha activado algunas emisoras por la proximidad para mantener información, pero también la OTAN se está valiendo de un sistema de comunicaciones que no es nuevo, que se utilizó incipientemente en la Panamá de Noriega, ¿verdad? Cuando Noriega se asiló en una iglesia, y hubieron operaciones psicológicas desde fuera para poder sacarlo, y de última él termina saliendo. Bueno, luego se avanzó más en el conflicto de la Guerra del Golfo, ya con transmisiones de radio y de televisión, y hoy en día eso ha seguido avanzando y se están utilizando o se estarán utilizando en estos días, el sistema de operaciones psicológicas de Estados Unidos, que son aviones como los C-130, que llevan dentro equipos de transmisión y antenas fuera del avión, obviamente, de transmisiones de señales de televisión y de radio por aire. Vale decir que no se precisa ninguna plataforma de internet o satelital para captar este tipo de emisiones, que en un contexto de enfrentamiento de guerra es lo más apropiado, ¿verdad? Porque el aire está al alcance de cualquiera con un receptor de radio o con un receptor de imágenes de televisión, y no así las otras plataformas que por ahí por la misma guerra van dejando de funcionar eventualmente, ¿no? Pero esa es la idea, y eso ya se ha hecho, y es generar propaganda en contra de los soldados rusos, por ejemplo, para que procuren desertar, para que no vean factible una victoria, claro, para que comiencen psicológicamente a tener ellos un detrimento en este enfrentamiento. Sí, sí, bajar el ánimo, claro. Seguro. Y bueno, eso se hace con una logística muy, muy avanzada. Y también lo que se ha podido notar son las transmisiones de emisoras de, podemos definirlas de espionaje, ¿verdad? Estas emisoras transmiten puntualmente mensajes encriptados por aire, ¿verdad? Como transmite ahora Radio Centenario, ¿sí? Por aire. Claro. No hay que tener una computadora, un celular, una... Claro, claro. Nada. Porque qué pasa, María de los Ángeles, parece loco contar esto en pleno 2022, ¿no? Pero hay gente que por los cargos que ocupa a niveles de embajada, diplomáticos, gobiernos, etcétera, no puede acceder en forma segura a una computadora para leer un mail o hacer una llamada de un teléfono satelital o de un teléfono común, porque serían descubiertos en estos cargos que ocupan de espionaje, ¿no? Entonces hay gobiernos, pues, por ejemplo el gobierno chino, el gobierno ruso, que tienen emisoras de radio, también los cubanos, ¿verdad? En español, bueno, en fin, existen varios países que tienen y que transmiten un mensaje de letras y números, que es un mensaje encriptado, a veces hasta durante el periodo de un año, ¿no? Ese mensaje concluye y vuelve a comenzar, concluye y vuelve a comenzar. Ahora, a quien va dirigido ese mensaje, que tiene la criptografía necesaria como para encastrar esas letras y números donde van ubicados, de repente con una radio que no es mayor al tamaño de dos cajillas de cigarrillo, puede captar desde la comodidad de su habitación ese mensaje, decodificarlo y entender una orden que se da desde su gobierno. Estas emisoras hoy en día también están teniendo una participación hacia el territorio ucraniano. Cuando hablamos de grandes tecnologías también hablamos de esta tecnología que tiene que ver con la radio por aire, pero que está también de manifiesto a la hora de generar información y contrainformación, ¿no? Gabriel, y de esta realidad, de este conflicto, y justamente con el radioaficionado, ¿qué conclusiones sacás? ¿Qué experiencia sacás de toda esta situación? Más allá de los años y de todo lo que nombraste con tantos conflictos, pero en este en particular, ¿qué conclusiones se pueden sacar? En torno a la comunicación. Exacto, a la tarea de radioaficionado. Bien, bueno, los radioaficionados, generalmente la actividad que en estos conflictos, como en otros, se tiene es el facilitar comunicaciones de emergencia, ¿no? Lugares que van quedando aislados. De repente un radioaficionado puede comunicarse con una batería de 12 volt, un alambre y un transmisor. Entonces puede comunicar zonas que van quedando aisladas y mantener un contacto con autoridades o con el pasaje de información que tiene que ver a una realidad que se está viviendo en zonas que son golpeadas, ¿verdad?, por el enfrentamiento bélico. Eso en este momento en Ucrania, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente las comunicaciones que se dan también en otros fuera de los complejos militares, en lo que puede ser un terremoto, en lo que puede ser un tsunami, también la radioafición tiene un protagonismo cuando los demás medios caen, ¿no? Porque hay que ver que hoy estamos muy acostumbrados a internet, Pero evidentemente cuando te quedás sin luz, cuando no puedes cargar el teléfono, cuando algunas antenas caen, bueno, esa posibilidad lamentablemente la perdés de esa comunicación global. Entonces volvés a depender de los digamos de las viejas formas de comunicación como la radio, en este caso muy muy particular, ¿no? Uh-huh. Gabriel, buen día. Nos acercaste un audio que podemos escuchar, una pequeña parte como muestra de estas comunicaciones del conflicto ahora de Ucrania que decías, ¿no? A ver, ¿qué pasó ahí? Salvando las distancias y sabiendo que es idioma ruso. Lo que se escucha acá son órdenes entre rusos y hay incluso algunas interferencias provocadas por algunos radioaficionados que no deberían de hacerlo, pero bueno, obviamente a veces la pasión lleva a estas cosas, ¿no? Claro, escuchamos un momentito y seguimos contigo. Bueno, ahí se escuchaba un poco lo que vos contabas, ¿no? Hay como música también y están hablando. Claro, esa música, la idea es obstaculizar las transmisiones del ejército ruso cuando se hacen por frecuencias abiertas, ¿no? Que a veces no se logran encriptar o por la utilización de algunos, por ejemplo, handys de equipos de mano, ¿verdad? Uh-huh. Son abiertas las comunicaciones y bueno, eso fomenta la acción de interferencia por parte de los radioaficionados, ¿no? En comunicaciones se da todo, Hernán, María de los Ángeles y Marcelo, porque tú fíjate que hoy se está hablando en la Estación Espacial Internacional, también a través de este conflicto, de que Rusia dejaría la Estación Espacial, crearía su propia estación, ya China tiene una estación en el aire que la está terminando de armar, pero yo en mi casa con un handy, o sea, con un equipo de mano, ¿verdad? Como esos que se les ve a los guardias de seguridad o a los policías, y una antena que está armada con un palo de escoba y alambre de zarco, de alambre, ¿no? De un campo. Yo bajo las fotos de la Estación Espacial Internacional y, bueno, la NASA envía los reconocimientos, los diplomas, e inclusive mi nombre fue en la última misión que se hizo, junto al nombre de miles de más que hacemos lo mismo, a la Luna, ¿verdad? En esa, digamos, avanzada que se está haciendo para el vuelo a través de una tripulación que pueda descender en la Luna como antiguamente se ha realizado. Por eso digo, hablamos de estaciones espaciales, hablamos de criptografía, hablamos de hackers en aviones, hablamos de operaciones psicológicas desde el aire con transmisiones de radio y televisión, pero también tenemos estas pequeñas cosas que a veces con un handy es posible hacer mucho daño también a la hora de interferir comunicaciones, ¿no? Sobre las radios que contabas, que bueno, que han recobrado vigor para intentar incidir desde el exterior hacia Rusia, por ejemplo, me hacías acordar que hay una serie interesante en Netflix para quienes tienen acceso, o la pueden buscar en internet, porque las series están en distintos lugares, que es portuguesa, que se llama Gloria, no sé si la conocés, Gabriel. Sí, claro. Que cuenta, precisamente, habla de una base desde donde se emite una radio hacia el bloque socialista, detrás del muro, creo que esto es en los 60. Lo interesante que es una serie portuguesa, además que nos salimos de lo de siempre, de lo yanqui, ¿no? Y que están infiltrados militantes comunistas y antifascistas, digamos, infiltrados haciendo espionaje o haciendo un doble espionaje en esa radio que trabaja, muestran todo el proceso, cómo preparan materiales para que les llegue al lado ruso, ¿no? Como mensajes anticomunistas. Está interesante para quienes puedan acceder a verla. Sí, Hernán, es interesante desde el punto de vista que tú marcás de la radio, pero está muy bien lograda la, sí. La serie, deja un mensaje claro, ¿verdad?, de lo que era en aquellos tiempos de enfrentamiento y de falta de información y contrainformación, y hay una americana también que se llama The Number, que tiene que ver con una estación de números, de esta que yo decía hoy también en la charla, que emiten solo letras y números, que está ubicada en territorio americano. Pero bueno, son lindas oportunidades de introducirse en este mundo de las comunicaciones y del espionaje y de esta cosa que parece hasta irreal, pero que en realidad es muy real, ¿no? Exacto. Clarísimo. Y las potencias invierten mucho en todo esto, siguen invirtiendo. Sí, la verdad que sí, se sigue avanzando en torno a las comunicaciones, obviamente, pero también esta vieja guardia de comunicación, como yo decía, a veces por razones de seguridad, se sigue utilizando. Y hay momentos en que, claro, en un terreno de enfrentamiento militar, no te queda más que usar a veces tecnologías que han ido cayendo en detrimento, pero bueno, que en el momento de un enfrentamiento no tiene más remedio que utilizarlas, y bueno, y se presta para todo esto, ¿verdad?, que estábamos un poco analizando. Si bien hay grandes operaciones en comunicaciones hasta para la detención de misiles con escudos radioeléctricos, bueno, de todas formas la radio sigue teniendo un protagonismo, sobre todo cuando van cayendo los otros sistemas, ¿no? Sin duda. Tenemos que ir redondeando, ya terminando. Acá Edgardo de Brazo Oriental dice: buenos días, gente. Recuerdo Radio Berlín Internacional o Radio Moscú y sus mensajes subliminales durante la dictadura. Y con todo lo que estás diciendo, uno podía haber pensado antes que por la llegada de Internet y de toda la tecnología nueva, el radio aficionado iba a pasar a un segundo plano, pero por lo que vos estás diciendo, está con amplia actividad. Bueno, primero saludos al oyente, lindos recuerdos de Radio Berlín, Radio Moscú, supimos estar a la escucha de estas emisoras, ¿verdad? Pero es muy acertado lo que tú decís, María Los Ángeles, porque si bien existe una gran explosión en materia de comunicaciones, la radioafición y el radioaficionado como tal ha ido evolucionando también. ¿Por qué digo esto? Porque ya algunos equipos desde hace ya varios años van teniendo no solo la posibilidad de comunicar por aire, sino también de vincularse a Internet, con determinados modismos de comunicación, por ejemplo, transmisión de señales de televisión, transmisiones en sistemas digitales. Entonces, como que ha ido emparentando la Internet a la radio también, y si bien no se deja de transmitir por aire, los nuevos sistemas van enganchando también la posibilidad de comunicarse por medios más modernos y que tienen a Internet como plataforma también de comunicación. O sea, se ha ido ensamblando, ¿verdad?, la vieja radio con una nueva escuela, ¿verdad?, que da para mucho avance tecnológico también y mucha experimentación. Muy bien. Gabriel Gómez, te agradecemos mucho por este tiempo, felicitaciones nuevamente por el día y gracias por compartir todo esto, que son cosas que hay que conocer, ¿no? Y conocemos poquísimo. No, El agradecido soy yo, siento las órdenes, y más cuando uno sabe que está hablando con gente que tiene inteligencia y que la audiencia también está preparada para querer aprender. Entonces está bueno también, si uno tiene algo para comentar y aportar, bueno, generarlo a través de esta radio. Para mí es un privilegio. Muy bueno. Un abrazo y hasta la próxima. Con mucho gusto, hasta luego.